Multipoemas Radio. Estaciones que tan gentilmente nos retransmiten. Estamos desde la cabina de radio lanuevarepublica.org y nos retransmiten notipoemas.com, que está a cargo de la televisión, Radio AMLO TV, también con radio y televisión Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, larevoltosablogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, El Santuario, Radio en Sintonía desde México. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en la Red Puente Sur. Ya hemos recuperado la llamada en Red Puente Sur. Señor Saldaña, estoy saludándolos. ¿Qué pasa, Mona Lisa? Buenos días. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. Estaba agradeciendo al auditorio en lo que establecíamos la llamada. Bueno, estamos en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones. En Táchira, en el 92.5. En Santa Teresa, en Uruguay. Estamos en Montevideo, en el 105.3 FM. En Radio Amanecer, en el 92.7, con su red de 7 radios. En Nevelvesia, en Uruguay, Colonia, estamos en Radio SFM. En Ecuador, 4 estaciones. Un saludo muy cordial hasta allá. Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Tegucigalpa, Honduras, estamos en Radio Hualcho, en el 1015 AM. También en Radio Daniel Viglietti, con su red Corresponsales del Pueblo.org. Y un saludo muy fuerte, un abrazo hasta España, en Palma de Mallorca, que dan ganas de estar de vacaciones por allá. A Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM. Bueno, pues son las estaciones que nos retransmiten. Les mandamos un muy cordial saludo y ya estamos al aire con el señor Saldaña. Muchas gracias, mi querida Mona Lisa, eres muy gentil. Saludo con mucho cariño a todas las personas que tienen la gentileza de seguirnos en esta experiencia TV doméstico, Domestic TV, televisión doméstica, ante la ¿qué diríamos? La evidente imposibilidad de hacerlo dentro de los radios convencionales a ningún precio, o si compráramos gratis tampoco, y mucho menos contratado. Voy a explicar, tratar de hacer muy sucinta, una explicación muy breve y muy concreta acerca de lo que sucede en los grandes medios de comunicación, porque el trending topic, el tema de moda de actualidad, la novelería, como decía mi abuela, lo dice, no seas novedoso. ¿Por qué es eso? Pues que agarras algo de cantaleta y de comentario obsesivo, como sucede en México. Es porque hay proceso electoral, hay 4 candidatos y quieren que se presenten en la televisión. La televisión no puede dejar escapar esa fuente generadora de auditorio y ha creado una obsesión y una necesidad. La televisión en México se caracteriza por crear necesidades y luego vender el producto que va a satisfacer esas necesidades. Me enseña, por ejemplo, que me cuesta mucho trabajo agacharme, porque soy viejo, para lavarme convenientemente los pies. Entonces hace unos zapatos eléctricos que se pueden electrocutar, o creo que no son eléctricos, les mete uno jabón y me vende los zapatos. Es un cepillito. Una vez que me creó la necesidad de que yo tenía necesidad de ese producto, me dice, oye, tienes la piel seca o las piernas no sé qué, pero tengo una pomada que te activa la circulación. Me hace crear la necesidad y luego me vende la pomada Roicochea. Se llama Roicochea, me vale gorro. Okay. Es exactamente lo que hace con la democracia, con el proceso electoral. Señor, el proceso electoral en sí, para un pueblo futbolizado, banalizado, trivializado, donde hay 5,000 estaciones de radio, casi todas cortadas por la misma tijera, y donde hay, no sé, 500 o algo, no sé qué, estaciones de televisión con un mismo criterio, pues les interesa tener trending topic, tópicos de actualidad. Así es, señor Saldaña, y hablando de que nos crean la necesidad en la televisión, fíjese que me... Yo siento la necesidad de lo electoral, pero necesito que eso electoral, dirán los medios de televisión, sea ligerito, sea por encima. Les voy a crear una necesidad perentoria, es decir, que termine el 2 de julio. Una vez que votan, me vale gorro. La jerarquía de valores, la honestidad, la corrupción. Una vez que esté elegido el candidato, dirá la televisión, el nuevo candidato, nuestro candidato, el que convenga a nuestros intereses, para el cual vamos a hacerlo todo. Y entonces se crea una psicosis de información. Y para eso entran las casas encuestadoras, y para eso entran locutores y locutoras, productores y productoras y comentaristas. Yo mismo estoy inmerso en esa mugre. Pero, ¿qué es lo que queremos todos nosotros? Tenemos una obsesión patológica, enfermiza y no confesada. Esto sirve como vector, conducto, oleoducto para nuestra vanidad. Desde el primer candidato que quiere ser presidente de la República, en grado mayor o menor, tiene vanidad. Puede o podría tener, y digo puede, quiere decir existe la posibilidad, y eso es en lo que creo, que alguien tenga una ideología superior a la vanidad televisiva, ahora ya lo dije bien, a la vanidad que genera la televisión, y que tenga una ideología para que ese país se arregle reestructurando la jerarquía de los valores, que es lo importante, y a eso tenemos que abocarnos primeramente. Pero primero, señor Saldaña, permítame interrumpirlo. Primero aseguremos la comunicación. Miren, nos reportan que no han tomado la televisión de Radio La Nueva República, y en Radio AMLO TV nos dicen que se escucha usted muy bajito. A ver si pueden prender prender el Skype alterno para que yo pueda retroalimentar sin interrumpirle. Continuamos, esperemos que lo podamos ver todos, porque se creó la necesidad de verlo en televisión y oírlo ya claramente. Ya estoy en televisión, en Radio AMLO estoy bien, se avisa a todas las personas que en Radio AMLO estamos bien. Háblenle al ingeniero ese que nos dijo cosas, y ya. Entonces, te iba yo diciendo, Mona Lisa, que finalmente todo se ha vuelto una rebatinga pavorosa para el rating. Ah, y que se ha vuelto un trending topic, se ha vuelto una necesidad para los mexicanos, el hipotético deseo de estar informados. Resulta que la televisión en México está dividida en áreas de dominio y de poder mercantil o empresarial. Pero finalmente la televisión y la radio en México tienen un muy paralelo concepto, y casi se puede decir que no hay excepciones y que es generalizado, porque hay algo que no se ha confesado. En hombres de radio y hombres y mujeres de radio y televisión existe la necesidad imperiosa de tener rating, y tenemos esto como costumbre porque desde que yo era niño lo que no tiene auditorio no sirve y se necesita un auditorio masivo en un país donde la cultura está menospreciada. Es decir, tú tienes que tener auditorio, hagas lo que hagas. Si escogiste una materia cultural y por ende tienes menos auditorio en un país no civilizado, a mí me vale gorro, tu programa será siempre cultural, que es mi maldición, porque en México lo que no tiene un auditorio masivo es cultural y lo cultural es desechable. Igualmente la información, tienes que tener una información paralela a los estamentos, a la ideología, a los valores, a la intuición, a las necesidades, y tienes que adivinar lo que conviene al gobierno, si no, no. Pero hay gente, hay programas, no, hay tendencias mucho, muy ingeniosas. Es decir, yo voy a vivir de ser oposición. Hay partidos políticos donde yo conozco militantes de oposición al gobierno que siempre han vivido de la oposición. No será más que decir que dentro del PAN hay áreas de muchísima corrupción que han vivido de la oposición. No puedo negar que dentro del PRD ha habido grandes escisiones, personalidades inclusive, que con un espíritu profundamente corrupto, paralelo a todos los programas, se enquistaron, viven y se sacan la fotografía cada vez que pueden en el meeting, aunque viven una vida de corrupción. No todos fueron como aquel gran izquierdista mexicano que lamentablemente ya no está y que se llamó Heberto Castillo y que era congruente con su honestidad y con su ideología. En el radio se hace todo para tener rating. Y la rebatinga general es, quiero que combatan, quiero que debatan. Y yo quiero estar, a ver qué pepino, como si yo estuviera pegado al teléfono, lamiendo, no. Si estuviera allanándome a lo que diga cada quien, para que si las grandes cadenas televisivas desprecian el debate, yo en radio lo recojo y ando perreando. ¿Eso es amor a la democracia? No, hombre. Eso es buscar, igual que lo comercial, rating. Es andar husmeando debajo de la mesa para ver qué cae de lo de arriba, en vez de crear, evidentemente, criterios, expectativas y de tener un manejo conveniente de la información para ver cuál es el motivo de esta patología democrática en la que vivimos. Digo patología democrática porque lo democrático no es patológico, salvo en México. Claro que sí. En México la democracia se ha convertido en un área patológica que abarca desde el presidente de la República en turno, que gana dos veces las elecciones, y que ahora va a decir Fox que la ganó tres veces, hasta la última locutor o locutora que andan perreando de una manera indigna para buscar debate. Ay, sí, por favor, vengan a debatir conmigo. No, yo pienso que habrá que tener un poco de dignidad y vamos a esforzarnos, yo el primero que tendría que hacerlo, no para andar mendigando que vengan a mi programa para que me den personalidad, sino el hecho de decir cosas verdaderamente convencido con la esencia profunda de que somos mexicanos, dejar un poco nuestra vanidad televisiva, radiofónica, que yo tengo muy desarrollada, y decir qué carajos hacemos por este país que se está pudriendo. Ese es el asunto. En vez de estar a la expectativa de que, por favor, vengan, es tanto como si dijera, denme rating, por favor, quiero existir, ¿qué van a decir? Van a decir lo mismo. ¿Qué va a decir la señora Peña Nieto, la señora Vázquez Mota? ¿Qué va a decir? Va a decir lo mismo, ¿se le va a entender? No le voy a entender. ¿Qué va a decir el joven Peña Nieto? Nada, lo que diga Andrés Manuel ya lo sé. Y el hecho de confrontarse es decir, dame puntos de rating, eso es lo que significa. Sin embargo, tenemos muchísimo que hacer. No sería más que denunciar el fraude terrible que constituye el hecho de decirle a un pueblo inadvertido, no te dejes guiar por las encuestas. En consecuencia, las encuestas están hechas por una parte ideológica, mercantil, neoliberal y empresarial, que quiere que en un extraordinario movimiento de gatopardismo, lo cual significa, pidamos que todo cambie, por favor, que cambie todo para que sigamos igual. Esa es la filosofía del gatopardismo y esa es la bandera con la que sale la encuesta, decir, va adelante fulano y se reafirma y luchando en el segundo y en el tercer lugar y peleándose palmo a palmo el terreno en un ejemplo extraordinario de deportivismo y de democracia, el tercero, el cuarto y el diecinuevavo lugar. Ánimo, ánimo, 19avo lugar, ánimo, 20º lugar. Entonces, madre, hizo, y ahí eso es lo que queremos. Ay, ven a decir a mi programa todo eso. Joder, qué abajo hemos caído. No, y no ha visto el artículo de Leo Zuckerman, hoy sale así el titular. Peña 90, Josefina 20 y AMLO 3. ¿A qué cree que se refiere? Por eso. A las apuestas. A Merlano, Zuckerman. A las apuestas. Esos son los que están a la expectativa diciendo que vengan a debatir, que vengan. ¡Qué barbaridad! Por favor, un poco de tení, en francés quiere decir un poquito de vergüenza, hijos. Por una parte. Por otra parte, ¿qué son las cadenas de televisión? Yo fui un trabajador del Canal 13, no puedo negarlo. Sería, ¿cómo puedo decir? Pues estuve más de 20 años en el Canal 13, cuando entraron los señores Salinas, Pliego. Pues me corrieron a 800 a la cabeza, yo. Si compramos el canal sin el lastre que tenía de tener, yo estaba a la cabeza de la programación en esa época, y van a decir ustedes, ¿por eso hablas? Sí, por eso, pero aunque me llamen resentido, se los digo palabra que van a utilizar o que han utilizado. No van a utilizar mi madre porque está prohibido decir mi nombre. No puedo decir lo que quiera porque sé que no me van a contestar porque tienen miedo. Ellos y ellas. ¿Ya? No tienen miedo, no me mencionan, no me enmiendan ni nada. Así es que puedo decir, eso es una condición excepcional. Puedo decir lo que quiera de quien sea, que no va a decir ese güey dijo esto. Aunque a veces se le sale, porque sí lo ven. Aunque a veces se le sale, porque no, sí. No, hombre, ¿qué va? Yo que soy un televidente irredento, yo que soy un radiofonista de todo el tiempo, nunca he oído decir a nadie mi nombre. Ni Rocha, fíjate. Alguna vez, a insistencia mía, porque necesitaba yo la propaganda, pues teniendo una estación rascocha que no veía prácticamente nadie, ABC Radio. Entonces, ahí estaba yo a título honorífico. y alguna vez le dije a Rocha, no seas bula, mano, dime, te voy a decir quiénes me han invitado y quiénes no, porque no puedo hablar en parejo. A Rocha le dije una vez que hiciera que me anunciara a mí ese, y exclusivamente para decir que hubo gran Jorge, que la chingada, que no sé qué, y les invito a mi concierto. Le pedí a la señora Aristegui, pero ya al terminar el programa, mi reloj en mano no fue más de 1:15, 1:20, para decir cuándo es el concierto, tal, qué vas a cantar, y ahí se acabó. La difunta María Victoria Llamas, le digo, me invitó a un programa, lo hizo, pero la corrieron. Marta de la Lama me invitó a un programa. Martita, mucho gusto saludarte. Yo no sé si por mí terminó el programa, pero la sacaron del canal 11. 11 o 22, no me acuerdo. Ahorita les digo. 11 TV. 11. Luego, cuando me corrieron de ABC Radio, la única amiga que se ha comportado a la altura del periodismo verdaderamente de cuates es Lili Arellano. Y hoy, por cierto, a las 4 de la tarde, me invita a su programa en Radio 620. Pero claro, dice antes, todas las expresiones y cosas que se digan en este programa no significan que esta institución... Bueno, pues es un problema. Programa es pagado. El programa es sí, porque es de Lili Arellano. Yo quería comprar tiempo y no me vendieron tiempo. Ninguna estación de México me ha aceptado, señora Sota, señor Gil. Ah, creo que el Gil ya no está, ¿verdad? Antes en la campaña. ¿Quién sabe quién se quedaría en el señor en vez de Gil, que estaba ahí, que quería yo decir, oiga, quiero quejarme, quiero decir algo? Pues mi madre, el señor Gil nunca se puso en 3 meses. Ahora me parece que está haciendo la campaña de Peña, de Vázquez Peña, ¿no? ¿De quién? Del señor Peña. Sí. De Peña Nieto. Gil es de Peña Nieto. No sé, me hago lío, me confundo. Sí. Es igual, como dicen los catalanes, es igual. Entonces, y quiero decir un capítulo especial para René Franco. Parece ser que René Franco, cuando era chiquito, oía el programa. ¿Qué programa era? El Juicio de los Niños. Entonces, René me dijo, oye, te invito a él. Y oye, pues vas a invitar, pero te van a correr, tienes que saber qué. Como tenía otro concierto, me invitó, muy gentil, nos fue extraordinariamente bien, hubo un montonal de llamadas, según me dijo, pero en sí la televisión no me acepta, ni mucho menos la radio. Quizá por eso, y los comprendo muy bien, no se preocupen, no pronuncien mi nombre. Ayer, por ejemplo, tuiteamos toda la tarde sobre el caso Canal 13, que conozco a fondo. El Canal 13, evidentemente, no es una institución de democracia. No es una institución para mirar al futuro del país. No porque me hayan corrido o no el señor Salinas, Liedo, no. Sino simplemente porque no está en los parámetros de su criterio y de su filosofía el ser una medio de comunicación al servicio de la comunidad, para la evolución de usted. Tanto es así que yo tengo del 89 y debe tener el canal 25 años, yo supongo, no más. Bueno, no más, no, 25, no, pero 20 yo estuve. Y ya era del gobierno de México, pero en fin, del 89, 90, 10, debe tener como 20 o 22 años el Canal 13. En ningún momento dado ha tenido una aportación sólida, verdadera y auténtica para la evolución y culturización del pueblo de México. Aún hay más, y debo de una u otra forma decirlo. En época de López Portillo y con Margarita López Portillo había la inquietud de hacer del canal algo que tuviese relativamente que ver con la cultura. Me acuerdo mucho de Paco Ignacio Taibo, un hombre de literatura español. Los Taibitos estaban chiquitos, el Taibo 2, creo, 3 o 4, no me acuerdo. y ahí estaban con nosotros, estaba la doctora Teresa Valle, había una creación que había de las doñas, que eran licenciadas en filosofía, me parece, había mucha tendencia y se mantenía, lo tengo que decir, aunque sea vanidoso de mi parte, también, los programas que hacía yo, donde estaba, desde luego, Sopa de Letras, que todo el mundo cataloga que es de cultura informal, pero de cultura, el programa Anatomías, que era un debate semanal, sin tanta jalada como los debates de hoy, de los más grandes intelectuales de México, debatían abiertamente y con mucho peligro para mí, tanto es así que me corrieron de todas partes muchas veces, por lo que decían los intelectuales de México, Monsiváis a la cabeza, que estuvo mucho, Juan José Arreola a la cabeza, y en fin, otros. Y quiero decir que había una cierta inquietud de la cultura. Hoy no se puede decir. El Canal 13, desde luego, es una institución de carácter mercantil. Entonces, si por alguna circunstancia del destino, con el proceso electoral se gana dinero para crear una necesidad perentoria. Perentoria, busca lo que significa perentoria, por favor, joven. Ah, por favor, Ana, Mona Lisa, si sabes lo que es. Una necesidad perentoria de democracia. Cada 6 años México tiene una fiebre democrática. Lo deseable es que pase y que llegue el olvido. Y para eso no hay mejor que la televisión que hace ídolos. Perentorio es lo que se conoce en cualquier asunto como de imposible prórroga o aplazamiento. Eso es, que no se prorrogue un sentimiento democrático. Que el 2 de julio aceptemos el resultado que nos va a dar Roy Campos en su encuesta de salida y ahí muere. Corre videotape después de eso y se inicia el partido. Y seguimos con la futbolización. Entonces ellos dicen, ¿cuál es la verdadera causa? La verdadera causa es apoyar a determinado candidato. Sabemos evidentemente que si hay un debate como debe de ser, tendría que ser entre los 4 candidatos. La lógica sí lo indica. La lógica indica que si pones el fútbol a la misma hora que hay debate, un gran porcentaje del auditorio habituado a, no, pero en este caso no se dice habituado, se dice amaestrado, de una manera circense. A México la televisión le ha impuesto valores que no corresponden a la enseñanza, sino a la maestría. Apúntale, no es lo mismo amaestrar que educar. A mis hijos los educo. A la Griselda, a Ninel, al Chivo Expiatorio, trato de amaestrarlos. Yo soy su maestro y digo, súbete aquí, súbete acá. Ah, qué bonito lo hiciste. Te voy a dar tu galleta que aquí tengo para cuando viene. Aunque con amaestrar algunos yo ya me daría por bien servido. Pues, está bien. Sí, pero de todas maneras, el público está amaestrado. Entonces, que sea perentorio, que no se prorrogue. Ya el 2 a otra cosa mariposa. Entonces la televisión dice, oye, y hacen el siguiente cálculo. Si sale nuestro candidato, lo van a fregar. Entonces no colaboremos a que te desprestigies. Si sales, pierdes prestigio. Habida cuenta de que no has asimilado las lecciones para ser una estricta vedette de la televisión. Si no convences, señor, señora, joven cuadre, entonces te va a fregar alguien que tiene una ideología contraria a la nuestra. No podemos, malgré tú, a pesar de todo, abrirle las puertas a quien nos va a perjudicar. Palabras que se plasman y me dijeron así, ¿cómo quedó en tu programa Lombardo Toledano cuando yo lo presenté? Pues quedó muy bien, quedó bien la televisión, quedó bien tú, patrón, quedó bien Lombardo, maestro de la universidad, quedó bien el canal y quedé yo bien. Y todos quedamos bien, porque no fue peligroso, porque habló como un hombre de religiosidad, habló bien de un papa, y él es comunista y ateo, y eso es televisión. ¿Y cómo quedó él? También bien. Es que a nosotros no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien, punto. Sácate, y me enseñaron con el dedo este índice, la puerta, corrido. Así es, y no ha cambiado. Entonces la rebatina, que decir, ve, ay, que eso pase en mi programa, Dios mío, tráiganlos, es implorar dentro del lodacero del rating. Yo quiero tener cosas que haya que me generen rating. Un temblor, cualquier cosa que haya y qué mejor que el fútbol, pobrecito, ¿no? Aquel, cuando mi amiga de Coatepec, ¿cómo se llamaba, hombre? Lourdes Guerrero, estaba y tembló, pobrecita, pues fue comentadísimo. Entonces, yo tuve un momento de gloria cuando el 19, espérate, por ahí tengo el programa. El 20 de septiembre de 1985, ya también la televisión de México estaba por correrme en el 85, y hacía yo mi programa en el garage, Domestic TV, uh-huh. Así como ahora lo tengo que hacer aquí. Por cierto, ya se ve en Radio La Nueva República. Entonces estaba yo, y en ese día... 20 de septiembre de 1985, a las 7 de la tarde, estaba yo más grabando, y me acuerdo que estaba el doctor Cuelli, estaba alguien más, periodista, y estaba el señor que hizo la torre latinoamericana, Ciber, algo así, y que empieza a temblar. Y yo, previendo y siendo un hombre de televisión, por favor, puta, pero ni mandado a hacer. No dije que ojalá se caiga a mi casa, pero dije, ojalá tenga, afócale a las lámparas que estaban así como columpio, tac, tac, tac. Sigan grabando, no vayan a cortar la transmisión, graben el camioncito de grabación, nomás se hacía así. Y creo que fue del 6 o algo así, fue fuerte. Y por cierto que mis invitados, yo me salí para el patio y he hecho la madre, que abriendo el micrófono, que era de cordón, me lo desprendí y corrí para lo donde no había techo. Era garage, pero había una parte de patio y me fui. Vénganse para acá, les decía yo a todos. No se movió nadie. Se pusieron pálidos, pero vénganse, uno se movió, se agarraron a la silla fuerte y no se movió. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por el miedo al ridículo. Te lo juro, ese programa fue, lo pasaron en Italia y fue examinado por psicoanalistas. Para mí fue una gloria. Es decir, pasó algo en mi programa. Vengan a debatir y ojalá se agarren a cachetadas. Y ojalá la señora Peña Nieto agarre a Cuadri y lo escupa. Y ojalá el otro, para que en mi programa. Y entonces, ¿quién gana? Yo, presentadora. Ah, pues yo me voy a ir con Chucho a dar unos trancazos de que se para está... Que, sí, lo que corte, sea, para corte que la tú, tele, a ver, Chucho, ¿qué pasa? Te voy a contar otra para que se vea cómo opera la cosa de la televisión. En una circunstancia nos invitaron, me parece que a San José, Costa Rica, o no sé si a Panamá, no sé dónde, una junta de presidentes. Y cuando la época de Don López Portillo, a mí de vez en cuando me invitaba Margarita... Y él también, y no, y Echeverría, no, era Echeverría, perdón, era en Echeverría. Echeverría me apreciaba muy de lejitos y alguna vez dice, ¿y usted cómo vería, señor Saldaña, amigo Saldaña, cómo vería, amigo Saldaña, si a usted lo incluimos en el viaje que vamos a hacer? Digo, no, pero es que en realidad, señor presidente, amigo Saldaña, permítame insistir, así dos o tres veces muy sutiles, pero no me decía tú vas con nosotros. Me pedía, por favor, cosa que me jerarquizaba mucho, según yo, el hecho de que mi vida, pues siempre aceptaba, porque que siempre que me lo dijo acepté, como tres o cuatro veces me llevó a sus viajes. Y en ese viaje, en una cena, veníamos todos los periodistas retracados de grabadoras y televisores chicos más o menos, cables y todos los gadgets, ¿no? Todos los podíamos comprar de mugres que fueran de la época, las comprábamos en la Fayuquiza. Bueno, total, ahí veníamos. Pero en una cena hubo cena. Y a las 10:30 se arregló para que la televisión transmitiera el programa de Jacobo Zabludovsky, no sé si a las 10 o a las 10:30, desde San José, Costa Rica, por ejemplo, o de Panamá, no me acuerdo. Entonces estábamos todos en la cena y de buenas a primeras armaron un pequeño set. Ya estaba ahí. Llega Jacobo Zabludovsky con sus dos grandes audífonos. Jacobo con grandes audífonos. De un lado el presidente de Costa Rica, Pepe Figueres, y del otro lado Luis Echeverría. Y yo, amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Ya llegó Paula? No, ahí no dijo ya llegó Paula. Comenzó su programa. Estamos aquí en la quinta reunión internacional. Señor licenciado Luis Echeverría, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gusto. Y luego el otro se llama José Figueres. José Figueres era muy... Y entonces estaba yo en una mesa lejos ahí con Ricardo Garibay. Entonces hacían en la mesa un elogio de la democracia que había en Latinoamérica, puesto que dos presidentes con su jerarquía le hablaban al pueblo y se dirigían a él en un simple programa de televisión. Le digo, están ustedes bien pendejos, bien mal, porque le digo, aquí quien se lleva el gato al agua no es ni la democracia, no es ni América Latina, ni es Costa Rica, ni es México. El ganón de toda esa madre, y es un cuadro que están ustedes viendo que parece que no me lo puedo borrar, el hecho de tener a dos, yo locutor, tener a dos presidentes aquí, el hecho de tener a tres candidatos o cuatro, estoy haciendo algo por mi programa, no seamos hipócritas, estoy perreando por buscar mi programa, por engrandecerme a mí mismo. ¿Cuál es la bronca? Hay que ser sincero. Quien se lleva el gato al agua ahí, quien es el fregón, no es ni Figueres ni Echeverría, es Jacobo Zabludovsky. Es el locutor. El ganón de todo esto es la televisión. La televisión es la esencia verdadera y auténtica, vía sus locutores y vía sus locutoras, de el triunfo fundamental de quien impone en México la manera de ser gobernados, y eso lo hace la radiotelevisión, porque eso nos peleamos como gatos boca arriba, porque vengan a mi programa a tomar, no, pues sí, nomás que hay que decir la verdad, yo no me opongo, yo también si tuviera, quién sabe, me aburre mucho ahora. No sé, la vida lo ha hecho, desde luego que se vengan a pelear a mi programa, pues sí, me encantaba que se pelearan. Voy a ir mañana. Me encantaba que se pelearan de cosas excepcionales. Por ejemplo, cuando se peleaba José Luis Cuevas y Siqueiros. Y Siqueiros, el joven rebelde que le mentaba la madre, José Luis, que le mentaba la madre al viejo que tenía sus principios, Siqueiros, y cuando Siqueiros se paró y me dijo, es un marrullero, y cuando se paró, ¿cómo se llama la cronista excepcional que tanto quiero? Beatriz Tibol, no Beatriz, Raquel. Raquel Tibol, que se para y le dijo, oiga Raquel, eso que estamos presentando lo hace mi mamá Mandería al pintar el suelo con Congo. Eso no es pintura, es una pinche porquería que se osa daña, se para en así, llena de coraje y de burbujas de rabia para decirle, es usted un deshonesto. y el mole. Todo eso lo hacíamos. Yo no sé si lo hacía por divertirme, lo hacía por joder, lo hacía por no sé qué. Lo que sí les voy a decir, no era por rebatinga. No era una necesidad de aumentar mi rating y que vengan los interesados en la materia. No era eso. Así es que mucha salud, que les aproveche. Y cuando tengan que decir saldaña, ojalá no se les vuelva la boca chicharrón, porque les da pena pronunciar mi nombre. Dicho esto, te paso. Bueno, pues mire. No, espérate, volvamos al asunto del canal. Del canal 13. ¿Qué es una estación de televisión? Una estación de televisión en el mundo, y me dicen, no, es que en Francia hay debates. Sí, pero un debate en Francia no va en ello el prestigio y el rating del locutor. Vamos a ver qué carajos dice el señor Hollande, creo que se llama, a ver, busca el candidato Hollande. O a ver qué dice el idiota de Sarkozy. A ver si todavía llega, o a ver que se examine si lo ayudó Gaddafi o no. En realidad, el concepto de Francia, sea lo que sea, aunque también suele haber corrupción en otras escalas y de otra manera, la televisión no constituye un motivo fundamental hormonal del comportamiento del francés. La televisión más bien es algo desechable, condenable, reprochable y aceptada con reticencia por la cultura general popular del pueblo francés. Se quiere mucho a los ídolos los que se formaron más bien en mi época en el teatro. Ahora supongamos que ya es el cine y la televisión la que forma a los ídolos de Francia. Pero los grandes hombres de la televisión, por ejemplo, de los que yo me acuerdo que ya son, para ustedes no significa nada, pero por ejemplo, Mauricio Valier no fue de la televisión, Charles Aznavour no fue de la televisión, Dalila no era de la televisión, ídolos que ha habido en Francia, Gilbert Bécaud que mencionaba ayer, no eran producto de la televisión. Yves Montand era un producto cinematográfico, y así por lo consecuente, desde antes Louis Jouvet, y luego ese señor de cara así, no me acuerdo cómo se llamaba, el muy seco de las películas de Francia, Fernandel, parecería ser que era el ídolo de los bisabuelos, ya digo bisabuelo, pero en fin, la televisión no marca el destino de Francia. Con decirles a ustedes que a Mitterrand parecería ser que había la cuenta fundamental ahí ya muy establecida para los Roy Sham, porque ya Roy Campos se dice Roy Sham. Roy Sham, francés, decía guaguala, un baudí exactamente como Sassapel, o Sassapel, o ma papayé, c'est moi si, je papapé mon chèque, o ma papayé, yo voy a leer a la Secretaría de Hacienda. De tres horas que para Monarjón. No, pero el Roysham de allá no existe el Roysham. Hay encuestas, obvio, pero el Roysham como concepto filosófico de un país, el Roychampismo no existe en Francia. Y entonces parecería ser que Mitterrand hablaba cuatro o cinco veces. Fíjense ustedes que en la mañana me dijeron, no, cuatro o cinco veces al año. La televisión no era un modus operandi del político. Yo creo que la degradación llega al mundo y putre la democracia. La televicracia sustituye a la democracia. Tenemos que destelevisar al país. Está gacho que yo lo diga porque toda mi vida he vivido de la televisión. Y por eso puedo conocer con espíritu, diría yo, de autocrítica noble, grande. No, me estoy adornando. Pues sí, es que la televisión como finalidad pudre, apúntale. La televisión es un medio, no una finalidad. Pero en México, desde el locutor o la locutora, que busca como dé lugar el programa para decir quiero presentar lo que esté más in, el trending, el gaga boom. Lo que explote, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque necesito mi rating y nadie tiene nada de rating. Somos unas, las principales víctimas del rating, Zenú, somos nosotros. Y eso es lo que jode a un país. No sé qué palabra puedo utilizar en vez de país. Puedo utilizar nación. Sí, porque lo demás está bien dicho. Que lo pudre. Dicho lo anterior, entonces, el señor Salinas, bueno, pueden decir, lo van a decir, no está, lo lógico es que lo digan, lo lógico es que lo digan porque es la verdad. ¿Quién va a trabajar 20 años y que le digan, lo vamos a indemnizar? Ah, pues, toma, vengas en 10 días. Y a los 10 días, oiga, falta algunos papeles para la indemnización. Vuelva, es que ya me fui a París, pues ya me corrieron, me fui a París. Y yo vengo, véngase, ¿cuándo regresa? Pues digo, no, usted, voy a estar un tiempo allá y ya luego regreso para mi indemnización de 20 o 22 años. Véngase en unos 3 semanas o 4, ¿le parece? Sí, ahí vengo, echa la mano. Y llego un día y me dice el funcionario de Gil Díaz, ¿verdad? Gil Díaz. Ay, don Jorge, ay, qué barbaridad. Pero su término de 90 días terminó antier. Ah, bueno, pero ya estoy aquí, sí. No, es que ya no podemos hacer nada. Cierra mi expediente. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, señor, que esté muy bien. Pero entonces, ¿qué hacemos de la inadmisión? No, señor, ya terminó el plazo de 90 días y desde sus cines me despidió, yo con el alma arrastrando. Y mi madre era el subsecretario de Gil Díaz, no me acuerdo cómo se llamaba. Por ahí tengo los papeles, pero me presenté un día después, yo ni madre que sabía yo de nada, pues era un ignorante imbécil. Y entonces, digo, de cuestión de leyes y eso, yo creí en su buena fe y me dice, te vamos a indemnizar. Y entonces, sí, obviamente me quedé muy enojado. Y entonces, pues, el señor Salinas ni lo había visto una vez en mi vida. Y todos, pues, ya me regresé. Y se acabó. Pues no les debió creer porque los derechos laborales se mantienen un año. Eso, pero yo no era un derechista. Y nunca he sido derechista. Entonces, y luego lo que sí me caló mucho es que Cedillo alguna vez dijo, bueno, el canal lo tuvimos que vender porque se gastaba mucho cuando Saldaña lo manteníamos en París, un desmadre, no me pagaban, casi yo tenía que comprar el tiempo, qué poca madre. Bueno, eso ya quedó. Entonces digamos, sí, bueno, sí. Bueno, pero esas son cosas que sucedieron, no son cosas que estoy inventando. Ahora, dolido, ¿cómo se llama esto? Lesionado, no lesionado, estoy, ¿cómo se llama? Ardido, no ardido, eso sucedió y es algo verdaderamente deleznable. ¿Con qué cara un gobierno o una institución o un partido puede generar equidad, espíritu de trabajo, amor al trabajador, si pisotea lo se portó como Walmart, Entonces, el Canal 13, desde luego, no es una institución así. Todo, a ver, vamos a ver si esto funciona. Ayer un cuate del internet me mandó una película que está todisísima y que voy a pedirle permiso para ver si las puedo, si se puede transmitir, mi querida Mona Lisa. Sí. Si se puede transmitir, si la puedo retuitear o como se llame. ¿Se la mandaron por internet? Claro que sí, porque ya vienen por Twitter. Digitalizada, sí. A ver, métele candela, estoy viendo ahí a Genaro Villamil, pero lo que importa en este momento, para que se vea la etiología se llama, etimología no, la ética, perdón, qué güey. Búscame lo que significa ética, me parece que es el estudio de los valores, para que se vea el valor. y la ética de una institución, lo vamos a ver en lo que está aquí. Yo me acuerdo. El estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. De la moral, la virtud, el deber. Felicidad y buen vivir. Eso es así nomás tantito. Pero la ética también tiene que ver mucho con el estudio de los valores, lo que sea valioso. Me acuerdo un día que estaba Emilio Azcárraga y estaba un hombre que yo aprecio muchísimo y que me da un gran placer que a pesar de su provecta edad esté muy bien, que es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Ah, sí. Entonces salió a colación ahí el hecho de que no había para una nota de Bagdad. Y dice, pues, si no tienes la nota, es que nos hacen falta, alguien dijo, unas imágenes de Bagdad. Pues busca una ciudad paralela, pon una ciudad, la ciudad de Roma o Praga, Checoslovaquia o Viena, y hay que se parezca a Bagdad. Entonces don Pedro dijo, no, perdóname, ahí estás faltando algo de los principios fundamentales, que es la verdad. Tú no puedes presentar un acontecimiento de Bagdad con las imágenes de Roma. Nah, pero ¿quién se va a fijar? Es un pinche bola de idiotas, que sabe qué. Bueno, en fin. Pero para Pedro Ramírez Vázquez era inconcebible presentar imágenes de Bagdad cuando solo teníamos las calles de Jalapa. Pues, por decir algo, ¿no? Entonces, eso, tómenlo en cuenta para lo que hipotéticamente van a ver. Métele candela. A ver si se ve. Y que se oiga. No se oye. ¿Sí se puede oír? Pues si quiere la preparamos para mañana. No, ni mal. ¿Se está oyendo? ¿No le quitas el sonido ahí? No, no funciona. A ver si aquí podemos oírla. Voy de acá. Dime si estás oyendo. Ninguno de los camarógrafos del noticiario me oye. Que captó la forma en que operan los rodabolsos en una zona del Distrito Federal. Juzgue usted mismo. Es así. En realidad, es una falsa noticia, una puesta en escena realizada para engañar al televidente. En boletín de prensa, la Procuraduría Capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por TV Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real. Y este muchacho que se llama Juan Pablo Reyes Lee refiere que su hermano es camarógrafo noticiero de Televisión Azteca, particularmente de Metrópolis, y que le propuso a su hermano Juan Pablo que simularan la filmación de un robo. Sí, abusar del espectador es fácil y generalmente no tiene consecuencias. Los telenoticieros son en México mucho más influyentes que la prensa escrita. Los 340 periódicos que se imprimen diariamente en México son leídos cuando mucho por 10 millones de personas, en un país cuya población total es de más de 100 millones. Los periódicos mexicanos son caros en relación al ingreso medio nacional y son de los menos leídos en todo el mundo. Bueno, para que veas, mi querida Mona Lisa, ¿lograste captar lo que te dije, sí o no? Sí. ¿Se oyó? Sí, nada más que lo paren ya porque sigo oyendo. Sí, claro. Ya lo bajé, ya lo apagué, ya hice todo lo que tenía yo que hacer para que ya no se vuelva a oír, ¿ok? ¿Está bien, sí o no? Pues sí, muy claro, ¿no? El teatro y la influencia. Oye, ya. Por eso, técnicamente se oyó lo que queríamos decir. Es decir, el hecho de que haya un noticiero que diga, simula un robo, fílmalo, y vamos a pasarlo como una verdad, es, ¿cómo te voy a decir? El símbolo del más olímpico y terrorífico desprecio por el pueblo. Es una ofensa que se hace a la nación mexicana. Tú puedes equivocarte en un juicio, obviamente. Yo puedo estar, todo lo que digo puedo estar equivocado. Pero no puedo decir, y ahorita recibo la llamada de mi amigo Saramago, desde el más allá, o de Galeano, que dice que tengo razón. Eso es una falta de ética, de hombría, de moral. Y una televisora que simula un robo, una televisora que simula una aprehensión para tomar jerarquía de ahí, es igual que buscar rating con un debate de, hipotéticamente democrático. Y eso me enoja. ¿Cómo crees que me enoja? Queda pues dicho y queda lo que dije y ya lo dije. ya queda como dicho. Lo que dije ya lo dije. Mi querida Mona Lisa, pues ahí queda como consideración este hecho, y perdonen ustedes los improperios, y si alguna persona lesioné con lo que dije, que me perdone, y si no le gusta perdonarme, pues ni modo, ¿verdad? A ver, que me lo diga claramente al aire. Ni mollos. Joder, porque no van a poder, porque la regañan. Bueno, adelante. Pues ni mollos. Bueno, y no, pues aunque sea un minuto para comentar brevemente el evento político multitudinario más grande de la historia de Tijuana, lo que no sale en la televisión. Ayer Andrés Manuel López Obrador tuvo una cantidad enorme de gente, estuvo en Tijuana, en Baja California, Tijuana, en un estado que ha estado gobernado por el PAN desde 1989, y fue una cosa, señor Saldaña, impresionante. Fueron en algunas fotografías, obviamente, que no salieron ni en la prensa y que me mandaron mis amigos del Twitter, pero que se veía una multitud casi como la de Jalapa, fíjate. Bueno, se calcula que entre 20 y 35 mil gentes. Mire, lo fueron a recibir al aeropuerto y iban en una fila de carros. Tardó casi 2 horas en llegar al lugar del evento, y entre más tarde, más gente. Pues es una cosa impresionante, y pues nadie lo menciona, ¿no? Nada más Rocha sacó un pedacito de lo que dijo respecto al debate en la mañana, ¿no? En su conferencia de prensa. Pero fíjese, la gente ya rebasa estas manipulaciones. Yo recuerdo... Sí, pero Rocha no la arregla con decir y sabes que este espacio queda abierto. Pues de Jalapa no sacó prácticamente nada. No, pues de acá... El hecho de decir este espacio queda abierto para ti... Acá ni lo mencionaron, ni lo mencionaron, ya no se diga. Y bueno, yo le comento, mire, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes de Morena y eso... ¿Cuántos? Ya se están... ellos no esperan que salga en la televisión. Van a sacar en pantallas en Monterrey los debates, y bueno, pues acá ya tenemos listo todo para sacarlo, y lo vamos a filmar y lo vamos a pasar en audios, y ya nos estamos brincando esos esquemas obsoletos que nos quieren hacer pensar. Gracias, son ustedes muy amables, y ya por lo que tenemos aquí como dato fundamental del calor político, la televisora de Radio Morena y de Radio AMLO TV, hoy estamos rebasando los niveles de audiencia que habíamos tenido, eso es poquito, pero es un montón para lo que comenzábamos hace tiempo. Así es que en cuanto que arreglemos nuestros problemas técnicos, que no nos puede... Claro que sí, los resolveremos, nos despedimos. Mucho gusto saludarte. Hasta luego. La Alternativa es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.